La reunión fue para firmar el segundo contrato de locación de servicio que tenemos con el ejército, donde el municipio le alquila máquinas que esencialmente se utilizan para todo lo que es el mantenimiento del basural. El primer año del servicio brindado por el ejército ha sido muy bueno en cuanto a la calidad del servicio brindado por el ejército argentino, y que nos ha permitido subsanar y comenzar a sanear, aparte del tratamiento diario, los residuos que llegan cotidianamente al basural, también comenzar a subsanar toda la contaminación que era el basural tal cual lo recibimos, ¿no? Teníamos basura desperdigada de microbasurales en toda la zona aledaña, y bueno, y gracias al trabajo tanto de servicios públicos como también toda la este convenio y máquinas que alquilamos al ejército, pudimos ir poco a poco subsanando y remediando la contaminación que tenemos alrededor del cementerio, del basural. El convenio que se firmó hoy nuevamente pone, digamos, a servicio nuestro una serie de maquinarias viales y maquinarias pesadas y camiones, que son los mismos que se prestó el servicio hasta este momento, o sea que renovamos todo el parque de vehículos que nos tiene alquilado y a disposición el ejército. Y resaltar, bueno, lo que ya dije, primero la calidad del servicio en cuanto a que tanto el personal del ejército que se desarrolla estas actividades, personal muy correcto, que trabajan con mucho esfuerzo y en esto tienen un muy buen rendimiento. Y por otro lado, destacar que los valores con los que se contrata el ejército, por supuesto, son muy inferiores a si hiciéramos una contratación privada. Diría que son valores por debajo del 50% de lo que saldría a contratarlo de manera privada, y bueno, es un servicio que brinda el ejército argentino con sus maquinarias, y que no solamente a nosotros, sino sabemos que hay otros municipios al que lo brindan, como Neuquén Capital, Cinco Saltos, bueno, varias localidades que reciben de este servicio, justamente porque es de calidad y los valores son muy inferiores a los valores de mercado. Por eso que muy contentos de volver a renovar este contrato de servicio con el ejército, y que, bueno, significa de que podamos seguir trabajando de una manera muy profesional todo lo que es el mejoramiento del basural, ¿no? Les comunicamos al ejército que hace un par de semanas se ha implementado un puesto de control al ingreso al basural, que hoy nos permite poder regular de que todos quienes van a arrojar basura lo hagan en el lugar adecuado y de la manera adecuada, controlada ahora 100% por el municipio, y no de la manera que se hace antes, desordenada, donde tiraban la basura en distintos lugares generando contaminación y a veces hasta bloqueo del camino de ingreso, porque a veces volcaban hasta en el propio camino de ingreso. Ahora esto se ha regulado a través de un control de las 24 horas del ingreso y egreso de vehículos, y esto también nos va a permitir aliviar bastante todo este trabajo que nos llevaba antes poder limpiar los microbasurales que se producían. Esto de ya que significa que va a ser mucho más aliviado, porque va a ser exclusivamente el continuar saneando la gran montaña de basura que tenemos, y a su vez haciendo el tapado y el relleno día a día a medida que van llegando todos los residuos que ingresan al basural, pero ahora de una manera ordenada. Así que bueno, en concreto, bueno, acá hay una topadora de gran porte que es la que mueve principalmente todo la basura, ¿no?, para todo lo que es relleno sanitario. Hay camiones volcadores, hay en ofrecimiento también un camión grúa, un vehículo con grúa, hay una pala cargadora, y bueno, y algún otro equipamiento más que están puestos en el contrato y que en caso eventual de ser necesario se solicita. Pero lo que trabaja cotidianamente son camiones volcadores, la pala cargadora y esta gran máquina que es la, ¿cómo te dije?, la topadora. Todo con personal de ejército. Bien, el equipamiento, lo único que provee el municipio, aparte de pagarle por el servicio que está pautado los valores por hora en el contrato, proveemos el combustible y proveemos las viandas a los trabajadores. O sea que este es el acuerdo, digamos, se completa de esa manera. Ellos ponen la maquinaria con personal, nosotros ponemos el combustible y a su vez por supuesto, el honorario, el valor por hora de cada uno de estos equipos que están bajo contrato.